Este Guillermo. Bueno, ¿quién soy? Mi nombre es Guillermo Bonilla Bernal. Soy parte de un colectivo que se llama Colectivo Saberes. Este colectivo se dedica a llevar talleres tanto teóricos como prácticos referentes a la medicina tradicional. Los temas tienen mucho que ver con eso. Me hace feliz en esta vida. Me gusta escribir. No escribo mucho, pero me gusta. Y me hace feliz cuando mis escritos o mis cuentos o lo que haga, le gusta a la gente. Cuando son de agrado, se entienden y son agradables. Me gusta en general. Una otra cosa que quiera decir de mí, pues yo me dedico, aparte del colectivo, a muchas otras cosas. He tenido oportunidad de estudiar varias cosas respecto a derechos humanos, a derechos culturales, y eso es parte de lo que me agrada. Hago eso, muchas veces no lo implemento en mi vida cotidiana, pero me gusta formarme constantemente. Yo no estudié más que la preparatoria, las carreras que estudié quedaron truncas, tanto derecho como historia, pero no tengo ningún inconveniente en seguirme formando en cursos y talleres de forma independiente. Es todo. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días. Soy Alberto Abelar, del Colectivo Cultural Imaginarte. Y lo que me hace feliz en esta vida es escritura y la lectura. Es lo que estudié literatura, y entonces es lo que intento enfocar todos los talleres a eso, ¿no? A que la gente desarrolle el hábito de la lectura y el de la escritura para poderse expresar con mayor fluidez. Y pues no. Ahorita, yo uso. Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra García Quintero. Soy aquí de la Ciudad de México. Soy mujer, soy cuentacuentos, estudié teatro y también me gusta promocionar la lectura. ¿Qué me hace feliz? Pues contar cuentos a los niños en preescolar y en primaria. Y ahorita estamos haciendo este taller nosotros de sensibilización, imaginación con los viajantes imaginantes en este proyecto. Nunca había dado un taller para niños y la verdad es mágico, es otra cosa. Me hace muy feliz, de verdad, que la experiencia que tengo, guiarlos para que ellos también tengan una herramienta. ¿Y qué más puedo decir? Me gusta viajar, por la pandemia no me gusta. Sí me gusta hacer amigos, soy muy amiguera y me gusta la cerveza y el tequila. Y ya. Gracias, buenos días. Mi nombre es Osvaldo Rosas, soy de Xochimilco, del colectivo Salud y Conciencia. ¿Qué me hace feliz? Transmitir lo que he aprendido, ver cómo las personas lo practican, cómo lo llevan a cabo, cómo ese conocimiento no se está perdiendo. Los abuelos nos los han transmitido y sigue por medio del habla. Entonces, eso me llena de mucha felicidad. Algo más que quiera agregar, pues sigo aprendiendo en el grupo de salud y conciencia. Llegué al grupo porque estaba enfermo, entonces busqué otra alternativa de salud. Esa me curó, me sanó y por eso sigo. Muchas gracias.